Agustín, han pasado algunos minutos luego de esta preinauguración. Finalmente, si bien el público no en forma masiva ha ingresado y ha visto a la muestra, ¿qué reacciones has visto? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te está tratando? Bueno, buenas noches. Y lo que veo son caras de sorpresas, de emoción en muchas partes de la muestra. Me parece que hemos sorprendido con esta propuesta. Estas salas pintadas de negro, esta ambientación, la muestra en sí, que es totalmente distinta a lo que venimos viendo, ya la alfombra en la puerta, la entrada, un telón. Hemos, me parece que, logrado el objetivo de shockear un poco al público y también shockearlo con la calidad de la muestra, que es algo totalmente distinto a lo que se viene viendo en Olavarría, no solo en el Centro Cultural, sino en la ciudad y en toda la región. Es una propuesta única que ha llegado a Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Madrid, Nueva York, y está acá. Así que recibirla es un placer, y poder exhibirla en las condiciones que requiere la muestra es otro lujo. Bueno, es un tema muy fino y muy delicado, pero ¿qué tiene de Olavarría la muestra? ¿Qué es lo que tiene aquí quizá que no tiene en otros lugares? Muchos dicen que han traído muchos elementos más que en algunos otros lugares. ¿Qué es lo que Olavarría le ha aportado a esta muestra? Olavarría le aportó un anclaje a la ciudad, porque en el 49 Miguel de Molina se presentó en el Teatro Municipal. Entonces, gracias a la colaboración del Diario Popular, pudimos rescatar los recortes de aquel momento, que hemos ploteado y ampliado en gigante. Entonces acompaña la muestra y hacen un anclaje a la ciudad. Y bueno, como el Centro Cultural está a disposición de esta muestra, contamos con 4 salas y un auditorio, por lo que teníamos un espacio para poder mostrar más cosas. Entonces empezamos a pedir más obra, y bueno, nos encontramos con más de 30 pares de botas, 20 y pico de blusas. Íbamos doblando la apuesta, medio como pasó con Dalí. Uh-huh. Con Dalí arrancamos y teníamos 200 cuadros y dijimos, pongamos 100 más porque no se entran. Y bueno, acá pasó un poco lo mismo. Bien, una más. Además de chicos de artes visuales como la muestra de Dalí, hay chicos de otras escuelas, ¿no? Por lo que sabemos, justamente es multifacético este artista. Sí, exacto. En realidad, te corrijo en esto, los guías son de la Escuela Municipal de Danza. De la Escuela Municipal de Danza, que tienen también una sensibilidad muy especial por lo que es el flamenco, y viven este artista desde otro lado, desde la danza pura. Súper entusiasmados con la propuesta, han estudiado. Realmente agradecerles infinitamente, porque están esperando ansiosos al público para dar las guiadas, así que por supuesto les agradezco todo el esfuerzo que han hecho. Bien, este domingo a las 17, inauguración oficial con entrada libre, por lo menos por este domingo. Sí, por este domingo va a ser entrada libre. Y luego, en adelante, ¿cómo se va a cobrar, digamos, cómo se mantiene? Es de lunes a domingos, en una entrada de 10 pesos, y los miércoles es el día gratuito. Como Dalí, exactamente, mismos horarios y mismos días que Dalí. Si las escuelas quieren, pueden llamar para pedir las visitas guiadas y organizar y demás. Sí, ya tenemos casi el 70% del calendario de visitas guiadas completo, así que aquellas escuelas que todavía no se anotaron, pueden hacerlo, por supuesto, durante todo el transcurso de la muestra, que de alguna manera iremos acomodando a los grupos para que puedan recorrer la muestra con un guiado. Les vamos a entregar material para que puedan estudiar un poco más al artista. Gracias. Por favor, a vos. Gracias.